Dios. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. gusto saludarlos. Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Melómanos. En nuestra cuarta edición para hoy, 28 de octubre. Estamos puntualizando ya las 19 horas con 7 minutos. Un gusto nuevamente saludarlos a todos ustedes y regresamos. Regresamos con una edición más y, como lo habíamos platicado hace 8 días, un especial de jazz guatemalteco. Y con la agrupación que acabamos de iniciar es la banda Equinoccio, esta que tiene la compañía de Germán Giordano y junto con algunos amigos. El tema se llama A la Benson. Germán Giordano es un músico profesional. Tiene una carrera artística de más de 40 años en la que se ha integrado a varios proyectos nacionales e internacionales. De joven estuvo tocando la guitarra en grupos musicales, entre ellos el grupo que tocaba con Ricardo Arjona en la década de los años 80. También fue el guitarrista que acompañó a Ricardo Arjona en su gira Animal Nocturno en Guatemala. Ha participado en más de 200 producciones discográficas en colaboración con artistas nacionales como Gloria Cáceres, King Lowe, Luis Galich, Arturo Shikai, la Orquesta Sinfónica, entre otros. Además es cofundador de la banda de jazz fusion Equinoccio, que es la agrupación que acabamos de escuchar. Y también tiene algunas interpretaciones propias y ha representado a Guatemala en toda Europa. El tema, A la Benson. Nuevamente, bienvenidos a todos ustedes a nuestra cuarta edición de Melómanos. Así que saludos especiales a todos ustedes y, por sobre todo, a las personas que van llegando ya, finalizando una jornada más de trabajo, para aquellos que también están preparando la cena y la convivencia con la familia. Vámonos con más música, seguimos con más producciones guatemaltecas. Nos vamos a ir con una agrupación que se llama Natu, la cual está acompañada de Sara Kuruchich y el tema se llama Abriendo la Voz. Y luego nos vamos a ir con una agrupación la cual fusiona el jazz con la marimba. Para ser específicos, la trompeta y la marimba. La agrupación Jazzimba con el tema Samba de Ayer. Regresamos con más acá a Melómanos. Yeah, yeah, yeah. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. We'll be right back. vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, La Voz de Occidente. Acompáñenos. Continuamos con más música. Estamos puntualizando las 19 horas con 22 minutos. Y cuénteme, ¿qué tal está su descanso final de semana y también ya final de mes? Ya preparar todo para el delicioso fiambre. Y también las celebraciones de, para los que hacen las celebraciones de la Noche de Brujas. Les cuento que se van a llevar a cabo dos actividades. En realidad, pues va a ser una actividad. Una va a ser en el Parque Central y otra va a ser en el Parque El Calvario, en donde se va a estar haciendo la celebración al Día de la Llorona o el Festival de la Llorona, y donde van a haber actividades las cuales promuevan la cultura y todas las actividades relacionadas a las leyendas de Guatemala. La actividad es gratuita, usted puede llegar y estar pues en compartiendo un momento. Los dos días va a ser el 30 y 31 en el Parque Central, 1 y 2 de noviembre en el Parque El Calvario. Igual, junto con las actividades de el Día de Muertos. Nos vemos con música de la agrupación Natú con Sara Krutich en la voz, el tema Abriendo la Voz. Prácticamente, pues la agrupación Natú nació en la ciudad de Guatemala en el año 2012 como resultado de varias sesiones jam entre los integrantes Julio Valle, Sergio Cepeda y Luis Valle, quienes se conocieron en bandas de rock y metal, y otros músicos de la escena guatemalteca. En los inicios, el proyecto se caracterizó por tener mucho contenido libre de improvisación, y fue con el éxito de las primeras presentaciones que el grupo comenzó a formar y tomar un camino mucho más elaborado, obviamente musical. La química musical y la amistad entre los integrantes empujaron a consolidar Natú a principios del año 2013. A mediados de ese mismo año se integraron oficialmente al grupo David Chinchilla en la percusión latina y al aclamado y prodigioso guitarrista Esdras Ramos, que por cierto este guitarrista es muy famoso por tener trabajos como solista en el género del heavy metal. Y en este tema en especial los acompaña como invitada Sara Krutich. Y luego nos fuimos con la agrupación Yacimba, el tema Samba de Ayer. Que por cierto, Yacimba es una fusión entre el jazz y la marimba. Sus integrantes son el trompetista Jacobo Nitsch y el marimbista Fernando Vázquez, los cuales buscan integrar un concepto amplio de música tradicional folclórica de Guatemala con la música jazz, académica, popular y étnica, por medio de composiciones originales. Yacimba surgió en el año 2016 como resultado de 6 meses que fluyeron con naturalidad, comentan sus integrantes. Durante este tiempo realizaron sus primeras presentaciones tocando música original y de otros autores. Esto fue muy enriquecedor, ya que por este modo pudieron definir su estilo y su sonido. Un saludo muy especial para nuestro amigo Herbert, que nos está sintonizando allá en zona 1 de la ciudad de Guatemala, allá en su tienda Rockland. Y también a Gabriel, más conocido como Sam Sam, que también nos está sintonizando junto con su chiquitín Billy the Kid. Ahí nos están sintonizando, tomando el cafecito y la pizzita, dicen ellos. Así que un saludo muy especial para ellos. Vámonos con más música. Por cierto, también un saludo muy especial también a Anita de León, que nos está sintonizando, y junto con Danielito, nos están escuchando allá en Trigales. Vámonos con más música. Bueno, ahora nos vamos a ir con una presentación de la marimba Hurtado Hermanos. O sea, vamos a escuchar una pieza de marimba, pero usted va a decir, bueno, y no estamos escuchando un especial de jazz y de blues guatemalteco. Pues le cuento que esta pieza fue grabada en Nueva York en el mes de diciembre de 1934, y el tema o la interpretación se llama Guatemala Blues. Escuche esto de la marimba Hurtado Hermanos y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Vamos con más música. Nos fuimos con un tema de la, podríamos llamarlo, la agrupación Los Señores de Marimba Hurtado Hermanos, el tema Guatemala Blues. Esta composición es de Celso, realmente, originalmente es una composición de Celso Hurtado, y el tema fue grabado en Nueva York el 18 de diciembre de 1934 por la Marimba Hurtado Hermanos para el sello Columbia Records. Así que, por si usted había tenido dudas, así como que bueno, y hay algunas piezas de marimba, no solo jazz fusion actual, pues también hay algunas que fueron grabadas desde hace ya un buen tiempo. Saludos especiales a William Alexander Rodas Calderón en Zona 3. Saludos a toda su familia. Y desde ya un saludo especial porque viene su cumpleaños el 30 de octubre. Así que fuertes abrazos y saludos desde ya, pues la celebración ahí de todo lo que se va a hacer la parte de su cumpleaños. Y nos vamos a ir porque nos solicitó un tema y vamos a irnos. Sé que estamos programando música. Habíamos dicho también hace 8 días que vamos a incluir un poquito de ópera y un poquito de blues. Así que vamos a poner ahora el poquito y nos vamos a ir con una agrupación que no es de Guatemala directamente, son vecinos. Y esta agrupación es que prácticamente compuso un álbum en donde extrajeron los temas más emblemáticos de cada país y los cantaron en una versión pop. Podríamos decir que es un poco ópera pop. Así que nos vamos a ir con la agrupación salvadoreña Opus 503, el tema Luna de Xelajú, para saludar a William Alexander Rodas Calderón. Regresamos con más acá a Melómanos. ¡Gracias! mis noches de amor. Continuamos con más música acá en Melómanos. Gusto saludarlos a todos. Nos fuimos con música de Opus 503, Luna de Xelajú. Mauro Iglesias, José Guerrero y Reni Renderos, quienes son integrantes de Opus 503, se conocieron hace aproximadamente 10 años, cuando aún eran parte de la ópera de El Salvador. Opus, que es una palabra latina utilizada para el catálogo de las obras clásicas y que quiere decir obra, por lo que su nombre en agrupación significa la obra de El Salvador, ya que es el código numérico del país, el 503. De ahí es el nombre Opus 503. El tema que acabamos de escuchar es Luna de Xelajú y se extrajo del álbum Centroamérica Libre Bicentenario. Como el título del álbum lo indica, varios países del Centroamérica cumplieron su bicentenario y en honor a ellos se extrajeron los temas más emblemáticos de cada una de las de los países que habían allí. Muy bien, nos vamos a ir con más música. Agradecido totalmente con la sintonía de todos ustedes, un saludo muy especial a nuestro amigo, al tocayazo Julio Zuleta, que hoy no se encuentra en Quiché, sino está de viaje, anda por México, allá por las Islas Vírgenes, pero que de igual manera está pendiente de Radio TGD. Un saludo muy especial, mi estimado tocayazo. Vámonos con más música y ahora pues habíamos platicado que nos íbamos a ir con música de... de agrupaciones extranjeras, pero ahora vamos a hacer un pequeño... Vamos a irnos con un cover que fue lanzado por la agrupación Black Beans and Jazz. En español sería así como frijolitos negros y jazz. Y un tema que seguramente usted conoce, que es el tema Mi Plegaria. Así que nos vamos ahora con Black Beans and Jazz, el tema Mi Plegaria. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. Si en la noche azul hoy es el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, cristal que me encende mi triste inspiración. Ven en mi corazón de mi triste inspiración. Por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Estamos puntualizando las 19 horas con 45 minutos. Saludos especiales a don Raúl Xicará, que nos está sintonizando ya en el barrio El Calvario. Está acompañado de su señora esposa, Daisy Carolina, y su sobrina Jacqueline Najera, que están ahí pegados de la señal de la familia, escuchando nuestro especial de jazz, blues y un poquito de ópera guatemalteca. Nos fuimos con la agrupación Black Beans and Jazz, el tema Mi Plegaria. Ranferi Aguilar estuvo al frente de la producción de Black Beans and Jazz. Si usted se pregunta quién es él, él es hermano de Álvaro Aguilar, ambos miembros de la agrupación Alush Nahual. Y Black Beans and Jazz es una producción que une la magia de las canciones más representativas de artistas nacionales con la nobleza de ayudar a una institución de niños con síndrome de Down. El tema que acabamos de escuchar fue Mi Plegaria, que fue compuesto por César Benigno Rodas del Valle, más conocido como César de Guatemala, nacido en Chichicastenango. Y nos vamos a ir con más música, y pues habíamos estado incluyendo música inspirada en temas guatemaltecos, como lo fue el de Opus 503, y ahora nos vamos a ir con otra canción, la cual está inspirada en un tema de marimba, pero que fue interpretado en una versión de Big Band Blues. Es la agrupación Big Band Blues de Nico Farias, y nos vamos a ir con el tema Río Polochic. Y luego nos vamos a ir con la agrupación Imosh Jazz, el tema Caminando. Así que regresamos con más acá a Melómanos. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas. Regresamos con más música. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Esta expresión de jazz guatemalteco es que llegamos al final de una edición más, nuestra edición número 4 para el programa Melómanos, puntualizando ya las 19 horas con 57 minutos. Fuimos con música de The Big Bang de Nico Farias, Río Polochic, que como habíamos platicado, Río Polochic fue compuesta por Rodolfo Narciso Chavarría e interpretada por Nico Farias para una versión en Big Band. Este tema fue grabado en el Berklee College of Music en el Bridge Studio B con arreglos de Nico Farias. Y finalizamos nuestra edición con música de Imosh Jazz, el tema Caminando, extraída del álbum que lleva el mismo nombre, Caminando, y que el tema pues, se llamó de la igual manera. Imosh Jazz es un grupo guatemalteco de jazz con una propuesta original que resulta de la integración de distintas influencias musicales, entre ellas el hard pop, el jazz fusion, ritmos latinoamericanos, flamenco y música tradicional guatemalteca. El nombre Imosh proviene de la cultura maya y se refiere a un nahual o espíritu protector que representa lo aleatorio, lo caótico y espontáneo, que también puede ser interpretado como la voluntad del hombre para crear. Agradecidos con todos ustedes porque nos hayan acompañado en nuestra cuarta edición de Melómanos. Nos estaremos escuchando en nuestra edición número 5 para el próximo viernes en punto de las 19 horas. Agradeciendo también en controles a Seño Cleo porque siempre nos está acompañando. Sigan en sintonía de Radio TGD porque vienen los compañeros de Colores. Muy buenas noches. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Pick up the pieces when somebody breaks your heart. Somebody twice as smart as I. Yo quiero estar ahí para saber que hay alguien que te hace justo lo que tú a mí. Sentarme a observar tus lágrimas caer para mi placer. Wait and see, I mean I wanna be around to see how he does it when he breaks your heart to bits. Y ver cómo caen al suelo tus sueños. And that's when I'll discover that revenge is sweet. Y verte en mi butaca de primera fila. When somebody breaks your heart like you. Somebody breaks your heart.